bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, muy grato estar con ustedes nuevamente. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Muy grato para mí también estar en este momento aquí. Nuestro tema que estamos tratando es de leer y entender, porque uno puede leer y pasar las páginas rápidamente. Conozco personas que a la primera lectura entienden y comprenden. Esa es una capacidad que uno creo que puede conseguir, puede desarrollarse. Puede desarrollarse. Y es bonito porque cuando uno va leyendo, va entendiendo, entonces quizás sería bueno después de leer reflexionar un poquito sobre lo que orar. Y orar a Dios en primer lugar para que Dios ilumine, que es el autor del libro. Acá, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de la estructura del libro de Daniel. ¿Por qué la estructura? ¿Qué significa eso de la estructura? El formato en que está escrito, cómo lo hizo el personaje. Yo quedo admirado con algunas cosas que a veces encuentro en la palabra de Dios. Cómo se va desarrollando la historia desde Génesis, ¿no es cierto? Y hasta Apocalipsis, y tiene una concordancia. Hay un hilo conductor. Hay un hilo conductor, siendo que estos personajes no se conocieron. Era imposible porque son muchos siglos, por decirlo menos. Entonces, pero el hilo conductor está detrás, y ese hilo conductor fue guiado por el Espíritu Santo. Incluso Pedro dice que Cristo estaba en los profetas dándole a entender estas cosas. O sea, Cristo actuó desde Génesis y va a actuar hasta Apocalipsis. Allí está el fenómeno de la inspiración, por supuesto, que se complementa con la iluminación que debe darse en nosotros como lectores y estudiosos de la palabra de Dios, que solamente la puede dar la influencia del Espíritu Santo. Hay 7 capítulos del libro de Daniel. No vamos a detallar muchas cosas acá, ¿no es cierto? Pero de los capítulos 2 al 7, según el teólogo dice que está en hebreo, que digamos escribió en hebreo, pero en parte en arameo, ¿no es cierto? Lo escribió Daniel. Era bilingüe el texto. O sea, interesante porque se manejaba bastante bien el hombre, voy a decir así. En cualquier lugar él entendía lo que leía y escribía para quienes eran. Ahora, por ejemplo, el capítulo 2, si ustedes saben, nos vamos a encontrar con la Nabucodonosor, ¿no es cierto? Y esa estatua. Luego, en el capítulo 3, nos vamos a encontrar con los compañeros de Daniel en el horno de fuego. En el capítulo 4, fíjese usted, porque aquí hay una cosa bien interesante que la vamos a comentar después: el juicio sobre Nabucodonosor, juicio sobre Belsasar, capítulo 5. Capítulo 6, Dios libra a Daniel del foso de los leones. Y el capítulo 7, la visión de Daniel de los cuatro reinos. Pero en realidad es mucha simbología, pero apuntan a los mismos hechos y acontecimientos. Ponga usted un detalle en ver esta estructura. Vea el capítulo 2 y el capítulo 7, la correlación que tienen, cómo se estructuran. Están contando lo mismo, solo que el capítulo 7 agrega más detalles a la situación. Y luego el capítulo 3 y el capítulo 6, ¿no es cierto? Hay un problema de Daniel que, como digamos, el horno de fuego, ¿no es cierto? Y en el capítulo 6, como Daniel es librado del foso de los leones. Ahora, Raúl, a mí me impresiona pensar que Dios, a través de algunos símbolos que estás aludiendo tú en este momento, realiza una síntesis, un resumen de la historia de la humanidad desde los días de Daniel, hasta la consumación de los tiempos, el fin de la historia, que es el fin de la historia del pecado y de sus consecuencias. Hay una síntesis que es interesante, de historia universal. Exactamente, y ahí estamos, capítulo 4 y 5, que es el centro de esta estructura, habla de un juicio. Claro. El juicio de Nabucodonosor, que tiene una respuesta, y el juicio de Belsasar, que también tiene una respuesta. Y que es toda una simbología. Una simbología, especialmente para el tiempo del fin, porque efectivamente Nabucodonosor tuvo un juicio, se arrepintió, Dios lo perdonó. Y Belsasar tuvo un juicio, no se arrepintió, y por lo tanto recibió las consecuencias de su mal profecer. Eso es muy importante entenderlo, porque Daniel va a hacer énfasis en esta situación realmente, porque nos interesa saber. Si yo no entienda, sino que no logro hacer caso a lo que Dios me dice, a las indicaciones que nos ha dado, entonces vamos a encontrarnos con algunos problemas bastante serios en el momento del juicio. ¿Quién te defiende? Claro, ¿cómo te defienden? En ese sentido yo quisiera reiterar alguna idea que de alguna forma ya ha sido presentada. Las profecías de Daniel señalan a Cristo, el libertador divino humano del tiempo del fin. El libro de Daniel nos ubica entre el pasado y el futuro. Si las profecías para el pasado se cumplieron, por lo tanto no hay razón para dudar que las profecías que todavía están aún en el futuro se cumplirán también. Y eso a mí me llena de esperanza, de alegría. Y quizás un detalle no menor es que la gran cantidad de profecías de la Biblia se ha escrito, están quedando muy pocas. Por ejemplo, mira, incluso uno podría apuntarlas en una sola. Digo en una sola en el sentido de que Cristo dijo, cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. ¿Se recuerda? Claro. Y esa profecía yo no voy a saber cuándo se cumpla. Pero si uno mira un poquito cómo el Evangelio está llegando a naciones, lugares tan apartados, o sea, esa profecía se está por cumplir. Y por otra parte, cuando uno ve las noticias, escucha, lee, uno se da cuenta de tanta convulsión en todos o en muchos de los países actualmente. Y fíjese, algo muy rápido, ¿no es cierto? Que lo vamos quizás a volver a conversar, pero usted tiene tiempo para estudiarlo. Si necesita este material, trate de ver cómo hacerlo. La página www Escuela Sabática va a estar dispuesta para esto. Pero mire, capítulo 2 de Daniel dice: Babilonia, Medo Persa, Grecia, Roma, se instaura el reino de Dios. Allí está la síntesis. La síntesis es una maravillosa, son poquitos versículos. Capítulo 7, Babilonia, Medo Persa, Grecia, Roma, juicio celestial para que conduce, ¿no es cierto?, a la tierra nueva. Daniel 8 y 9, desaparece de Babilonia porque ya no está presente. Interesante, lo toma de Medo Persa, Grecia, Roma y purificación del santuario, o sea, para traspasarse los hijos de Dios al cielo. Y Daniel del 10 al 12, aparece Medo Persia, Grecia, Roma y Miguel, se levanta Miguel. Y se levanta que Miguel. Es la gran esperanza de todos los creyentes. ¿Cómo está hecho la estructura de este libro? Así que amémoslo y agradezcámosle a Dios porque nos permite realmente contar con este material tan valioso de estudio. No se desanime, vaya adelante. Mire, fíjese Daniel 2.44, un texto bien interesante, dice: y en los días de estos reyes, está hablando estatua, ¿no es cierto?, de esos reyes de abajo, del pie de barro cocido, que no se van a juntar nunca con hierro. ¿Quién dice que el hierro con el barro se junta? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ahora, un detalle, la profecía tiene su especial interés en mostrarnos que el fin está cerca, pero que hay un personaje que viene a instaurar un reino que nunca se terminará y permanecerá para siempre. Y tenemos acceso a vivir en ese reino eterno. Y queremos invitarlo justamente para que usted se prepare para vivir en ese reino. Por eso estos estudios van a servir para que usted esté bien consciente de lo que hay que hacer y decirle al Espíritu Santo: dame poder, dame sabiduría para entender tu palabra y seguirla. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones.